sientas que me haces mucha falta. Necesito que sepas que me siento perdido y no encuentro el camino sin ti. Sin tu amor ya no tiene sentido mi vida. Ven a curarme esta herida. Necesito que vuelvas, te quiero conmigo. Me haces mucha falta, Dios es mi testigo. Que vuelvas. Este ritmo.